terra y la cabaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la par. Tú no me vas a humillar, no me vas a gritar. En la transmisión especial del Encuentro Plurinacional de Mujeres Lesbianas, Travestis, Trans y No Binarias. Estamos en los estudios de Reencuentro con mi compañera Olga Castro Buzo. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenos días, Luciana. ¿Luciana? Vázquez. Luciana Vázquez. La escuchamos poquito en la radio, a mí menos también, Pero, Luciana, venís haciendo un laburo muy, muy, muy especial en NTV. Antes de empezar con el programa, conte eso, vamos. Bueno, yo en realidad no estoy acá. Es un espacio para mí totalmente extraño. Digamos, yo estoy en el estudio de NTV, detrás de la cámara. Pero bueno, sigo estando en la casa de Encuentro, que igualmente me siento cómoda. Pero bueno, vamos a ver cómo sale esta transmisión especial. Que están nuestras compañeras en La Plata. Está Mayra Santa Cruz, Cristina Cabral, Florencia Berraute, Silvana Fasolari, que nos van a contar un poco de lo que se vivió. Estuvimos viendo fotos. Bah, yo estuve muy atenta a la transmisión de Farco también, que vos estuviste escuchando bastante atenta, digamos. ¿No, sí, Olga? Luciana entonces se suma a esta propuesta colectiva y cooperativa de mujeres de las radios comunitarias. Ayer y anteayer, super transmisiones con nuestras compañeras de distintas radios, como las que vos recién mencionaste, Encuentro ahí tomando la posta. Y hoy aquí también nos propusimos, bueno, ¿quiénes nos sumamos esta mañana? Y Luciana, que está en cámaras, en sonido, en producción de NTV, hoy está haciendo radio. Bienvenida. Muchas gracias, Olga. A la radio. Y que, como vos decís, es nuestra casa. Sí, tal cual. Los saludamos, ¿te parece, al Pollo también, no? Buen día, Pollo, ¿cómo va? Acá nos está acompañando, nos hizo unos mates para relajarnos un poco. Estábamos escuchando previamente el debate por la presidencia, donde, llamativamente, en este contexto, eran todos varones, ¿no? Así es, eran todos varones en anoche, en este debate presidencial que recién escuchamos. La primera vuelta, digamos. Exactamente, la primera vuelta. El próximo domingo tendremos un segundo debate, pero pasaron muchas cosas más, además del debate en Radio Encuentro en estos días. Y ahora, exactamente. Ahora Mayra Santa Cruz está en el cierre de este encuentro plurinacional de mujeres, donde se va a elegir la próxima sede del encuentro. Mayra Santa Cruz, ¿cómo va? Te saludamos. Hola, Luciana. Hola, Olga. ¿Cómo andan, compañeras? ¿Cómo va? Envidiándote, la verdad que envidiándote, pero... Buen día a Walter también, que está ahí en los controles. Buen día a la audiencia de encuentro. Bueno, la verdad, Olguis, entiendo lo que decís, pero también nos pasa a los que estamos acá, que todo el tiempo estamos pensando, ay, cómo nos gustaría que esté tal otra o tal otra, así que, digamos, también nosotras estuvimos como deseando eso que ustedes desearon, de estar acá, de poder compartir esto, las pensamos un montón. Bueno, May, contanos previamente cuáles fueron las sensaciones de la marcha de ayer, que fue un recorrido de más de 3 kilómetros con miles y miles de mujeres. Queremos saber qué pasó, qué sentiste. Fue impresionante, creo que fue la marcha más extensa en duración, comparándolas con las de los otros encuentros a los que fui, porque bueno, suelen ser recorridos largos. La idea es que toda la ciudad que es sede del encuentro viva, palpe, vea, se pueda sumar a este evento que es único, y entonces por eso las marchas suelen recorrer absolutamente las ciudades de punta a punta. Pero la marcha de ayer, decíamos, fue la de las más largas. O sea, llegamos éramos de las últimas encolumnadas, uh-huh. y llegamos al Estadio Único de La Plata a las 11 de la noche. Claro. Fue realmente larguísima. Llegamos y, bueno, había, por suerte, música, estuvo muy bueno eso, y bueno, pudimos descargar un poco, sacar el cansancio, bailar, encontrarnos, pero bueno, fue una marcha alucinante, con mucha energía, como son las marchas de todos los encuentros, diversa, eso es como algo alucinante, y por ahí lo conversábamos con compañeras que vienen por primera vez, la diversidad que se ve en el encuentro no se ve en ningún otro lado. Creo que el encuentro es una cachetada a los estereotipos de mujeres que hay, porque acá realmente vemos que somos como somos, y por suerte somos de tantas maneras, de tantas formas, de tantos colores. Y bueno, la marcha fue esto, con mucha energía, con mucha diversidad, pero el arranque costó porque eran las columnas que siempre se hace así, digamos, se van encolumnando del punto de salida, que suele ser una esquina, como pasa en muchas marchas masivas, ¿no? Pero se van encolumnando para las calles que salen de esa esquina, distintas columnas. Y en un momento empieza a marchar una columna, la otra se coloca detrás, la otra se coloca detrás. Y éramos tantas que ese encolumnamiento nos llevó como 2 horas. Es que, a ver... Habían pasado 2 horas y habíamos hecho 3 cuadras. Porque era una esquina muy especial, además de la ciudad de La Plata. Bueno, eso lo puedes contar vos mejor que yo. No, una esquina donde La Plata, viste, uno la ve el plano y es una cuadrícula. Pero sí. Está atravesada por diagonales. Y en esa esquina llegan y salen 2 grandes diagonales, además de la cuadrícula, de las calles en un sentido, claro, y el otro. Así que realmente debe haber sido muy impresionante la llegada de las columnas y, como vos describís bien, la arrancada. Y por lo que vimos, sí, La Plata es una ciudad extensa y realmente el recorrido fue muy extenso. Confieso que nunca en mi vida hice ese recorrido a pata. Bueno, imagínate, fue la vuelta, no sabes lo que fue. Dábamos risa porque éramos, nos soplaba y nos caíamos, pero con alegría, o sea, la verdad que lo que no hemos hecho en estos días mucho es dormir, es descansar, es estirar las piernas, pero todo lo demás sí. Así que bueno, vale la pena y ya tendremos tiempo cuando volvamos. ¿Y ahora qué pasa? Y ahora estamos también, como si fuese así, con ritmo de marcha, una al lado de la otra, queriendo entrar al Estadio Único de La Plata. El colectivo que nos lleva a nuestra delegación a viernes ya está estacionado afuera, pero tuvimos que quedarnos como a 5 cuadras, porque esto está totalmente lleno todo, colapsado. Era buenísimo, la verdad que estos días en La Plata era así, bueno, vamos a, no sé, tal lugar que va a haber, toca alguien, por ejemplo en el Olga Vázquez, por nombrar lugares que gente de Viedma conoce. Uh-huh. Un centro cultural. Claro, había 200 personas dentro del Olga Vázquez y 2000 en la vereda. Claro. Así que, bueno, eso nos pasó todo el tiempo, y ahora también la entrada al estadio está así, demorada, vamos de a poquito caminando, porque hay mucha, mucha gente, somos miles. Así que, bueno, si quieren, no sé, creo que ya, si ustedes tienen algo también para contar, me gustaría que ustedes me cuenten también qué se dijo del encuentro allá. Ya sé que en Radio Encuentro puntualmente hubo transmisiones de Farco, pero para que ustedes nos cuenten qué fue lo que quedó como repercusión, en un ratito me cuentan eso, y yo creo que ya voy a estar más cerquita del escenario como para poder contarles lo que pasa adentro, que lo más importante que va a suceder ahora es la definición de la próxima sede. Claro. Perfecto, May. Vos habías nombrado la diversidad de identidades que se encontraban ahí en la marcha, en columnadas. O sea, esto también este encuentro se basó en el reconocimiento de esas identidades de las naciones, ¿no? Se puso en disputa un poco lo plurinacional. ¿Cómo se vivió allá? ¿Si fuiste a algún acto, participaste de algún taller vinculado a sí, esta cuestión? Atraviesa el encuentro en general. Uh-huh. A ver, es un tema que viene que viene siendo tema de debate, de charla, de reconocimiento en los encuentros, que de acuerdo a lo que nos dicen las encuentreras más viejas, siempre fueron muy diversos. pero vamos creciendo en ser conscientes de la necesidad de nombrar esa diversidad. Creo que por ahí eso es lo que va cambiando y en lo que se va caminando. ¿Qué es eso? Yo me acuerdo cuando en el año 2016 participé del taller de mujeres y feminismos. Ya sé, en ese taller debatimos y pusimos en nuestras conclusiones que la necesidad de usar, cuando nos nombramos a nosotras, no solamente el sustantivo mujeres y usar todos los que las compañeras de nuestro movimiento necesitan que se digan para sentirse nombradas. Lo que sucedió tal vez este año como diferente es que ese planteo que se viene haciendo desde las miles y miles que participan del encuentro tuvo cierta resistencia en la comisión organizadora, que por ahí eso es lo que no había pasado anteriormente. Planteó que en el logo, en el nombre, aparezca lo plurinacional, las mujeres, lesbianas, trans, travestis, bisexuales y no binarias. Bueno, ahí comenzó como esta resistencia. La comisión organizadora, desde, digamos, hay muchas versiones de cómo fueron sucediendo estas reuniones previas al encuentro, pero la comisión organizadora, que aclaramos, no es una comisión organizadora que se mantiene año tras año. Cada vez que se hace el encuentro en un lugar, se arma una comisión organizadora en ese lugar. Bueno, la comisión organizadora lo que dijo el primer día en una conferencia de prensa en la que tuvimos la posibilidad de preguntarles es que, bueno, que ellas no se oponían, pero que consideraban que eso iba a ser un tema que iba a salir en los debates de los talleres. Y la verdad que en todos los talleres, yo fui a dos talleres, uno era de infancias trans y otro de mujeres afroamericanas, y en ambos el tema de la plurinacionalidad de este encuentro se hizo explícita en el taller y cuando nombrábamos también al taller. Así que eso me parece que de hecho pasa, acontece, sucede, pero bueno, lamentablemente en lo que fue lo oficial del encuentro, la comunicación oficial del encuentro, se sigue llamando Encuentro Nacional de Mujeres. Mayra, el documento de inicio que fue, digamos, que tuvo muy poca difusión porque la apertura oficial no se realizó en el Estadio Único como estaba planeado, y bueno, queremos creer que efectivamente fue, y hay una comunicación oficial de bomberos quien dictaminó que no se haga ahí por la tormenta eléctrica. El documento, igual, en la página de la radio está, también lo pusimos, pues creo que es un documento que sirve para ser trabajado porque tiene muchos aportes muy interesantes. Y en el primer párrafo justamente habla del carácter, bueno, federal, plural, democrático, autónomo, horizontal, autosostenido, autoconvocado, plurinacional, feminista, popular y diverso. Entonces, sí, digo, desde un posicionamiento que entiendo que es en un documento al que se debe haber llegado con mucho trabajo de idas y vueltas, por lo menos está ahí, y después estuvo en esta asamblea, bueno, como vos decís, en los talleres, y también en la asamblea en la Plaza San Martín, por lo que estuvimos viendo. La asamblea en la Plaza San Martín fue impresionante. Te digo, se nos erizaba la piel a cada minuto. Claro, claro. Fue alucinante, por eso, digamos, porque escuchamos qué es lo que se vive y lo que se ve en el encuentro, ¿no? Claro. Siempre decimos que el encuentro es todo, el mate que te tomás, la parada del colectivo, que charlas con una compañera, absolutamente todo. La que te abre las puertas de la casa para que te des un baño, esas cosas pasan. Claro. Suceden, claro. Digamos, es así. Claro. Una que te dice, che, ¿vos de dónde sos? Bueno, yo vivo acá cerca, querés darte un baño en mi casa, te presto. O sea, todo esto que pasa es el encuentro, y ahí se ve y se palpa nuestras identidades diversas. Pero hacer en la Plaza San Martín fue impresionante, alucinante. En ese momento, bueno, Flor y Cristina tomaron audio de bastante de lo que pasaba. Estábamos ahí juntas y se pudo compartir en la transmisión de Farco. Seguramente va a haber mucho para rescatar y volver a escuchar. Vos sabés que mientras escuchábamos y veíamos toda esta movida y todo este reclamo y todo este clamor por lo plurinacional, algunas también, bueno, yo por lo menos que estaba acá y entonces estaba queriendo estar conectada con todos lados, me había emocionado muchísimo escuchando a las mujeres ecuatorianas.

compañeras. Hoy hemos despertado revoltosas. Sacudimos las sábanas y apoyamos los pies firmes sobre la tierra. El corazón que parecía que iba a estallar, acaba de hacerlo. Política, pero tengo ganas de decir esto: este gobierno y el que viene, que vean, que se entere que estamos acá, todas juntas. Gracias, súbame la página. Bueno, parte de lo que se escuchó ayer en la Plaza San Martín, y muy emocionadas escuchando a Iggy, esta maricona, como ella decía, gorda, fea, que padeció injustamente la cárcel, pero ayer estuvo ahí acompañada por tantas y tantos, tantes, y nosotras también acompañándolas ahora porque estamos muy emocionadas. Pero Mayra, vos estás por ahí. Sí, Olga y Lu, acá estamos adentro del Estadio Único, bailoteando un poco hasta que arranca el acto oficial de cierre de este encuentro. Como les decía, bueno, está un poco demorado porque el ingreso al estadio nos llevó varios minutos. Nosotros aquí recién estábamos escuchando tramos de la Plaza San Martín y todavía nos estamos recuperando, se sumó la negra Roxana también aquí al estudio, nos estamos recuperando de la emoción de escuchar a Iggy, que no sé si vos la pudiste escuchar, pero... Sí, no la escuchamos. Bueno, pero... La hemos visto en otros encuentros, pero bueno, en este no la vimos. Tenés que escuchar Radio Encuentro y las transmisiones de Parco. Te digo que escuché cuando terminaba y decía, yo también quería escuchar todo eso, pero bueno. Vos sabés, Mayra, que me parece fundamental el papel de las radios y los medios comunitarios y alternativos, porque para la tele el encuentro plurinacional no existió. Ahí no se escucha bien, Olga. No, decía que para los medios, para la tele, el encuentro plurinacional no existió. Así que el papel que han estado jugando esta transmisión colectiva y cooperativa realizada por Farco, pero también hubo algunas otras opciones de medios alternativos, realmente valieron y siguen valiendo la pena. Muchas gracias. Bueno, y yo les había contado, Olga, que en los encuentros se hacen talleres, como todas saben, talleres en los cuales no es que hay una persona que diserta sobre un tema, sino que son encuentros totalmente horizontales, donde, bueno, una de las compañeras coordina para que circule la palabra, y todas, en igualdad de condiciones, exponen sus miradas, sus pareceres, sus opiniones, aspectos que quieren problematizar, propuestas que traen en torno a un tema. En este 34 encuentro en La Plata, en mi caso participé el sábado de un taller de infancias trans. Éramos un montón las que estábamos en ese taller, entonces lo desdoblamos en dos, nos separamos en dos aulas para poder escucharnos entre todas y conversar. Había gente de Viedma también, que nos gustó mucho, que están acompañando infancias trans en nuestra ciudad. Así que bueno, fue un momento muy interesante en el cual se pudo compartir en algunos casos desde la experiencia, muchas mamás, tías, hermanas de infancias que están atravesando en algunos casos la necesidad de transicionar con respecto a su género, pero también en el taller se habló de infancias que tal vez viven su construcción de género de maneras diferentes a las que el binarismo impone. Así que la verdad que el taller, que pude hacer además con otras tres compañeras de nuestra ciudad, nos sirvió para llevarnos bien muchas preguntas. Creo que la única certeza que se dio aquí en el taller, porque se hablaba de que cada experiencia es diferente, entonces no hay recetas para acompañar, pero la única receta, la de escuchar a las niñas, tener apertura, no tratar de decirles cómo sienten o cómo tienen que sentir, sino escuchar cómo están sintiendo. Y eso era como lo que, de todas las experiencias que había, era lo que había resultado más amoroso y menos doloroso para las niñas, los niños, las niñas y su entorno. Así que estuvo muy bueno la tarde del sábado, nos quedamos así como cargadas de todas esas experiencias y todas esas preguntas que nos quedaron resonando y que... Bueno, estuvo realmente muy, muy bueno, muy rico. Bueno, yo imagino que este tema vos te tocó desde muy cerca, digamos. A partir de esta experiencia yo creo que vas a volver mucho más empoderada del conocimiento para tratarlo dentro del aula, digamos, ¿no? No sé si se escuchó. Está complicada la... Bien. Me cuesta un poco escucharla, pero... Por ahí me voy a correr un poquito más. No sé cómo me escucho yo. Perfecto, te escuchas mal. No, lo que te preguntaba bueno. Era, a partir de lo que vos ingeriste, digamos, en este conversatorio de mujeres de infancias trans, ¿cómo se te imaginas tu vuelta dentro del aula? Bueno, se corta la transmisión. Que pude transitar, que me gustaría contarles un poco la experiencia. Un taller de mujeres afrodescendientes, afroargentinas, afrolatinoamericanas. Y en ese taller se dio prioridad a que puedan tomar la palabra, hablar, contar experiencias, las mujeres afrodescendientes y las mujeres o identidades racializadas, como un poco más amplio a lo afro, pero sí a otras identidades racializadas. También un taller del cual me llevo un montón de cosas para seguir masticando, para seguir pensando. Me pareció y me resultó muy interesante porque, bueno, a veces, digamos, los feminismos que tenemos en algunas ocasiones la posibilidad de transitar o que creamos las posibilidades para transitar, suelen ser feminismos blancos, entonces me gustó, me pareció que el encuentro me daba esa posibilidad de acercarme tal vez a esas compañeras, a esas vivencias, a esas miradas que son las que no tengo tan a mano. Y cuando terminó el encuentro, el taller, conversamos con Tixa Cámara, que es bueno, una activista argentina, vive en Buenos Aires, hace un programa de radio, así que si les parece, escuchamos lo que Tixa nos contaba de cómo vivió ese taller de mujeres afrodescendientes. Buenas tardes, compas. Acá estamos en el taller de mujeres afro e identidades afro, LTTB, no vi. Y desde acá hemos trabajado los contenidos, participando en la comisión de contenidos, antes participando de las plenarias, antes participando de muchos espacios de lucha, el 8M, contra la violencia de las mujeres, muchos espacios que se dan durante el año en este feminismo que no nos integra, ¿no? Y entonces, siempre intentando posicionarnos e incluirnos nosotras mismas desde nuestra identidad como las otras identidades del colectivo LTTTB, no vi. Y hemos llegado a la conclusión de poder desarrollar en comunidad una cantidad enorme de contenidos que nos apremian y mucho, y hacia el final de los contenidos hemos hecho una invitación. Aclaramos que era un taller abierto al cuerpo docente de todo el territorio plurinacional. Esto lo hicimos con mucha conciencia de todo aquello que no hace el Estado, ni lo va a hacer, parece, o se va a tomar todo el tiempo del mundo, porque estamos en el diseño internacional de los afrodescendientes, donde los pueblos originarios han tenido su diseño. En Argentina existe el INAI, que es el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, y nosotros, sin embargo, ya en la mitad del diseño, no tenemos casi nada para nuestra comunidad, y además lo que sí tenemos no es reproducido, no es multiplicado, no llega a las aulas, no llega a los medios de comunicación. Y desde los medios de comunicación, por ejemplo, que nos sigan diciendo negros y utilicen para desvalorizar todo el negro como adjetivo descalificante, aún marchando en el año 2019. Entonces, como vemos que todo va muy a cámara lenta, bueno, aún dentro del feminismo y por fuera en la sociedad, vemos que tenemos que hacer trabajo nosotras. Bueno, en este caso como femenidades y colectivo de distintas identidades de género. Pero no vamos a llegar si estamos la comunidad afro involucrada sin que la sociedad toda se involucre. Y como el racismo acá en Argentina está tan naturalizado que te llegan a decir que no hay racismo o te llegan a ver como una persona exagerada en cuanto a las denuncias que haces, el trabajo está... Hoy se abrió el taller con el nombre en el pizarrón detallado de todas las organizaciones afro y colectivos afro que hay en el país. Se llenó el pizarrón, casi que no hay lugar para anotar a más nadie. Eso da cuenta de la cantidad de personas afrodescendientes organizadas que habemos en el país, y que estamos hablando de personas afroargentinas. Entonces no se puede seguir manteniendo que en Argentina no hay negros, que en Argentina no hay afros, porque eso es un mito instalado desde la blanquedad, la hegemonía, el Estado-Nación y un plan conciso de blanqueamiento que tuvo este país. Si te preguntamos más desde lo vivencial, lo emocional, ¿qué te deja haber participado de este taller compartiendo con otras muy diversas también? A mí siempre me fortalece juntarme con mis hermanas negras. Bueno, yo desde mi identidad me digo negra, ¿no? Pero no es algo que cualquier persona me pueda decir. Entonces esta conciencia también de llegar al... y respetar los acuerdos personales que se dan. No, pero si yo tengo una amiga negra y me dice que le puedo decir negra. Bueno, pero eso, ese acuerdo personal con tu amiga es súper válido. Pero eso no te hace que vos, de ese acuerdo personal, hagas una ley y empieces a llamar a todo el mundo negro, negra. Porque te vas a encontrar en un camino de ripio. Te vas a encontrar con dificultades. Y además, pudiendo evitar malos momentos, simplemente por pensar en respetar a las personas, o por no haber pensado en respetar a las personas, ¿no? Y siempre preguntar, ¿cómo quiere ser llamada? A las personas no las llamamos como se nos canta, les preguntamos cómo quieren ser llamadas. O sea que yo de acá, una vez más, sintiendo mi ancestralidad y reencontrándome con mis hermanas, me voy fortalecida. Evidentemente, cada relato acá importa, cada voz importa y cada voz me aporta. Gracias. Bueno. Bueno, continuamos en esta transmisión del 34º Encuentro Plurinacional de Mujeres Lesbianas, Travestis, Trans y No Binarias. Estamos en comunicación con Mayra, que está en el cierre de este encuentro, esperando la elección de la próxima sede. Mayra, ¿cómo va? Sí, todavía no arranca acá el acto, ya tenemos una ansiedad. Pero bueno, somos miles, somos muchas, nos vamos encontrando también con otras compañeras de Viedma. Estoy acá con Candela Galantini, que no quiere saludar al aire, pero que manda un beso para ustedes por allá, Candela. Así que nos vamos acá encontrando y en un rato ya, después de que se defina cuál va a ser la próxima sede, emprendiendo la vuelta. Y estaba acá conversando con una compañera que es de acá de La Plata, tengo entendido. ¿Cómo andás? Bueno, muy bien. Yo soy de acá de La Plata, del Normal 1, estudiante secundaria de quinto año. Y nada, me parece muy importante. Acá veo mujeres de todas las edades, desde primaria hasta mujeres muy grandes. Así que parece que es algo que las interpela a todas, eso del encuentro, del feminismo. Así que estoy muy contenta por eso. ¿Tú has participado en algún encuentro? Sí, es mi segundo encuentro. El anterior fue entre Leu. Y bueno, por eso estoy muy contenta. Bueno, ¿nos contabas que habías estado en el taller de Mujeres, Cultura y Arte? No, yo estuve en el taller de Derechos Humanos y en el taller de Juventud y Adolescencia. Bueno, contanos, por ahí estamos recuperando un poco los debates que se dieron en cada uno de los talleres. Bueno, sí, yo estuve en el taller de Derechos Humanos, que ahí se habló de las mujeres en la época de la dictadura, de las desaparecidas, de la lucha por la recuperación de los derechos humanos, y después en Juventud, de quizás la transformación de la juventud y de la participación en la política o de la aplicación de la educación sexual integral de las escuelas secundarias y primarias y en todas las escuelas de educación. Así que estuvimos hablando de eso. ¿Y en este taller había, sobre todo, mujeres jóvenes o también había adultas? ¿Cómo era ahí esa participación? No, por suerte yo pensé que me iban a encontrar todas jóvenes, pero también había docentes, también había señoras más grandes y chicas de primaria también había, que me pareció muy como impactante. Así que había muchas edades en el taller. Muchas niñas, ¿no?, que se van sumando. Sí, por eso. Que no se van sumando a acompañar, ¿no? Ir en su encuentro. Claro, no, sí, eran grupos de pibas, chicas, no era que estaban con sus madres o algo así, eran grupos de pibas, chicas que vinieron al encuentro. Bueno, si tenés que contar, estamos hablando con una radio de Viedma, hay compañeras que no pudieron venir, contales un momento del encuentro, el que quieras, masivo, personal, algo que le contarías hacia una amiga, que estuve en el encuentro, te cuento esto. ¿Mentira? Bueno, no, yo creo que algo muy de felicidad, yo creo que se vive la marcha, que es algo que manifiestas muchísimo. Yo estuve ahí tocando el bombo, soy la mística de mi organización, que es la Cámpora, así que estuvimos ahí dándole a todo. Es una felicidad tremenda la marcha del encuentro, que es gigante aparte. Bueno, ¿alguna expectativa con respecto a la definición de la próxima sede? ¿Escuchaste algo? Sí, yo creo que van a tratar de que sea en un lugar distinto, porque que no sea tan cerca de acá, quizás Mendoza, Córdoba, también tiraron Jujuy, por la lucha también de lo plurinacional, que se cambie el nombre, que creo que es importante, así que debe ser en alguno de esos lugares. Bueno, gracias. No, ¿tu nombre era? Malena me llamo. Gracias, Malena. No, pues espero que se esté escuchando bien. Se escucha perfecto. Acá te quería decir que se sumó Rosana a la transmisión. Hola, May, ¿cómo andás? Hola, negra, ¿cómo andás? Acá siguiendo también, re manija, desde el sábado, toda la transmisión, la verdad. Y la dejo a Luz porque es una genia. Ella, la conductora de... La dejo a Luz porque es una genia, sí, la conductora de este espacio, es ella. La conductora, la compañera. Yo te quiero hacer una pregunta. Acá todavía el acto oficial no arranca, pero como verás, mal no le estamos dando. No, obvio. Yo te quería hacer una pregunta, May. Mayra, ¿me escuchás? Es muy poco periodística mi pregunta, pero la tengo que hacer en en este marco. Le quiero preguntar la cantidad de glitter que se puso. Es muy importante en estas marcas feministas la cantidad de glitter. No tenemos el glimetrómetro. ¿El glimetrómetro? No puedo ni hablar, compañera. Pero es que no se nota. Había brillo. Había brillo. Se nota que hay brillo. Y se nota que también cantaron mucho. Cantamos mucho. Yo también, ahí vieron que la compañera Malina dijo que le dio al bombo. A mí me tocó bombo también hacer, sí. Así que la energía... Total. Chicas, acudiéndole con ganas. La marcha estuvo re linda. Le mandé a Walter algunos cantitos. Me dio tarde de grabar tanto. Vamos, pero... ahí los pasa, mirá. Los pasa, cada tanto se inspira ahí algún cantito, ¿no? Bueno, ahí imaginamos que lo que debe ser ese estadio, están con ese mail colorido. Está por arrancar el acto, compás. Vamos entonces. Bueno, ¿escuchamos? Sí. En esta ciudad, la ciudad de La Plata, más de 200.000 mujeres por toda la ciudad. Bueno, compañeras, creo que están escuchando, ahí arrancó el acto de apertura y van a ir a presentarse, a ofrecer ser sedes, quienes, las delegaciones que tienen interés de serlo, las que tienen interés de serlo, así que bueno, ahí se van a proponer. Y luego se somete a votación con aplausos. Van a hacer unos minutitos para acomodarse y en un ratito van a decir bueno, cuáles son las que se proponen. Si les parece, volvemos cuando pase esto. Dale, May, perfecto, te esperamos. Bueno, nos despedimos de Mayra, que está en el cierre de este encuentro plurinacional. Seguimos con un temita para seguir levantando y seguir manija con nuestras compañeras que están en la parte.

conocí, independiente decidí, yo no camino detrás de ti, yo camino de la par de ti. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No es camisa ni obediente, muy fuerte, insistente, independiente y valiente, rompe la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda, tierra fría, emancipada en autonomía, activa de alta y alegría. 10:30 a.m, seguimos acá, Olga, Luciana, yo, Rosana, hola, ¿cómo les va? Y porque somos más renovado. Mujeres que estamos en el aire, sí, pero con los pies en la tierra. Y con nuestra patria grande, que para mí se agranda, se agranda, se agranda, se agranda. Lo que hicieron en estos días, con dolor, padeciendo la muerte de compañeros, pero lo que hicieron los representantes del pueblo ecuatoriano, del movimiento indígena en Ecuador, creo que es un hito que merece que lo tengamos en cuenta. Para despistados, la movida que venían haciendo el movimiento indígena anoche, a las 10 de la noche, tuvo un paso muy significativo. Consiguieron que el presidente Lenín Moreno derogue el decreto, claro, que quitaba subsidios a los combustibles y que claramente significaba un beneficio para ricos y narcotraficantes, como se lo dijeron en la cara con mucho respeto. Nuestro compañero de Aler, Samuel Martínez, hace un informe que queremos compartir con ustedes ahora. Muchas gracias, compañeros. Reportamos desde la Casa de la Cultura Ecuatoriana en Quito, que siendo las 10 de la noche de este domingo 13 de octubre, la mesa de diálogo entre el gobierno y la dirigencia indígena, facilitada por Naciones Unidas, esta mesa de diálogo, concluyó con la derogatoria del decreto 883, que era la principal demanda del pueblo movilizado. Aquí en la Asamblea Popular, montada durante las movilizaciones, se vivió con intensidad las diferentes alocuciones, tanto por parte de la dirigencia indígena como del gobierno. Los argumentos del gobierno en defensa de la medida que supuso el alza en el precio de los combustibles se centraron en que el subsidio a los combustibles beneficia principalmente a los más ricos, a los narcotraficantes y a contrabandistas. Por su parte, la dirigencia indígena manifestó que la medida perjudicaba a los más pobres. El gobierno también insistió permanentemente en que buena parte de los males que aquejan al país son responsabilidad del gobierno anterior, el de Rafael Correa, y también en que muchos de los desmanes sucedidos durante las movilizaciones eran responsabilidad de los correístas. En tanto que la dirigencia indígena le restó protagonismo a Correa en las movilizaciones e insistió más bien en sus demandas, entre las que destacaron la solicitud de renuncia por parte de la ministra de Gobierno y el ministro de Defensa, principales responsables del número de muertos, heridos, desaparecidos y encarcelados que dejó las jornadas de protesta. La dirigencia indígena también advirtió al gobierno sobre futuras medidas que vulneren los derechos del pueblo ecuatoriano, por lo que conminaron al gobierno a que las futuras decisiones tengan sustento constitucional. El compromiso de la mesa de diálogo fue trabajar inmediatamente en la elaboración de otro decreto, y con eso queda zanjada la movilización, no sin dejar clara una advertencia al gobierno sobre que futuras medidas deben ser beneficiosas para el pueblo ecuatoriano. Así las cosas, compañeros, en Ecuador. Reiteramos que la mesa de diálogo entre el gobierno y la dirigencia indígena culminó con la derogatoria del decreto 883, que era la principal demanda del pueblo movilizado, y todo está dispuesto para que, a partir de mañana, retorne la tranquilidad al país. Y eso es lo que les puedo contar a esta hora desde la Casa de la Cultura Ecuatoriana, donde se vive una verdadera fiesta, por lo que se considera una victoria del pueblo ecuatoriano sobre las medidas que, ciertamente impulsadas por el Fondo Monetario Internacional, traerían mayor precariedad a la ya difícil situación que atraviesan los sectores más pobres del país. Volvemos con ustedes, compañeros, y quedamos atentos a la información que se produzca durante las próximas horas. Bueno, ahí está, Samuel Martínez y ALER, la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, presente, acompañando esta celebración del pueblo ecuatoriano. ¿Y qué pasó? ¡Mayra! Ahí estamos, nos vamos del Ecuador otra vez al encuentro. Dale, May. Mayra, ¿nos escuchás? Sí, las escucho, compañeras. Bueno, acá estamos, ya se han propuesto tres sedes para el próximo encuentro. ¿Les cuento? ¡Sí! Las propuestas son Ciudad de Buenos Aires, sí, San Luis, sí, y Santiago del Estero. Vamos a ver. Pero ¿cuál es el tema que se está dando? Toda la del MSC, sí, compañeras con banderas enormes, sí, se ubicaron adelante cerca del escenario. Nosotros estamos cerca del escenario relativamente, pero no vemos el escenario. Otra vez lo mismo, y Mayra. Desde el escenario, que se mide cuánto se aplaude, obviamente no ven a quienes están detrás de esas banderas. ¡Compañera! Entonces, por eso recién, cuando tomamos la transmisión... compañeras, ahí como ustedes escucharon, se designó San Luis como sede del encuentro número 35 en el 2020. Se escuchó perfecto, May. De todo. Decidimos el encuentro de momento. Bueno, básicamente también es un lugar bastante céntrico para generar un espacio de unión, sí, dentro del país. Me parece que está buena, sí, esta propuesta. Algo que me llamó la atención en todos los encuentros anteriores a los que yo fui, quienes proponían la sede, fundamentaban, justificaban, y bueno, y esta vez no se hizo eso, no sé por qué fue como más corto, simplemente se mencionaron. Porque es interesante escuchar a quien propone ser sede, llevar el encuentro, los argumentos, ¿no? De por qué consideran que este encuentro, el encuentro feminista más grande del mundo, tiene que estar en sus localidades o en sus provincias. Pero bueno, sabemos, por lo que conversamos también con compañeras de San Luis, una provincia que en cantidad de población es una provincia pequeña, que cuesta mucho la movilización política, muy conservadora, que seguramente, bueno, será un sacudón que el encuentro llegue así. Buenísimo, imagino que están celebrando entonces como ya el cierre del encuentro de mujeres que se está llevando a cabo en La Plata, May, ¿no? Toda esta movida ya emprende hacia los colectivos, ¿o queda algo más? ¿Cómo? ¿Queda algo más entonces luego de esta celebración? Mira, recién acá había muchas compañeras que planteaban que querían que acá en el escenario se defina el tema del cambio de nombre a plurinacional. A mí yo lo veo complejo como para definir acá en un escenario. Me parece que la comisión organizadora del próximo encuentro se lleva todas las conclusiones de todos los talleres, que los talleres decimos siempre son el corazón del encuentro, y me parece que eso es así, es posta, y ahí es donde todas las mujeres se pudieron escuchar realmente. Y por lo que sé, todos los talleres pusieron en sus conclusiones la necesidad de que el encuentro se denomine plurinacional. Así que creo que será laburo de la próxima comisión organizadora, que tendrá mucho trabajo, poder incorporar esto, que como hoy decíamos, se evidencia en el encuentro, que está en los documentos, como decía Olga, en el encuentro, en el documento de apertura y en todos los documentos, bueno, que se excede también a algo tan importante como es el nombre. Así que me parece que sí, que eso no va a acontecer acá en el escenario. Me estoy alejando de la torre de sonido, espero que se escuche un poquito mejor, aunque también hay mucho viento. Bueno, entonces ya está definitivo, la marea feminista se va para San Luis el 2020. ¡Nos vamos a Luis! Acá ya dos compañeras levantaron la mano y están ya preparando los bolsos. Yo ya estaba viendo la cantidad de... Si vos no levantaste la mano, te vamos a llevar igual. ¿Cómo sabes que yo no? No sé. Bueno, a ver. No sé. Vos dijiste dos compañeras levantaron la mano, hablas en tercera persona. Hablé en tercera persona, tenés razón. Atenta, compañerita, te doy el crédito. Bueno, no sé si tienen ganas, hace un ratito cuando veníamos para acá, nos vimos en un taxi y charlábamos ahí con quien nos traía acerca de cómo quienes no participaron del encuentro, igual vivieron el encuentro porque se desarrollaba acá en su ciudad. ¿Quieren que escuchemos? Sí, dale, y después creo que nos vamos a la otra compañera de Viedma y de nuestro equipo que están por salir en un ratito. Dale, vamos con el tachero. Buenísimo. Buenas tardes, compas. Acá estamos en el... A ver... Me aclaro los... Este no era una voz de un taxista. No. Era nuestro compañero Polle. No. A mi hermana, que ella no milita directamente el feminismo, y se prendió, me mandó una foto, claro, es como que te agarra, digamos, debe haber una energía en La Plata, se habrá vivido una energía tan fuerte, que te lleva a salir a la calle inmediatamente, estás escuchando un bombo, estás escuchando reclamos, estás escuchando esas marchas por el aborto legal, y es como que un poco te debe motivar querer salir a la calle. Y ahí estaban, o sea, personas que viven en La Plata y que salieron justamente entendiendo esta manifestación, esta lucha, este encuentro político. Es como que también debe ser una energía bastante... A mí me parece como que, no sé cómo lo viven quienes han ido muchas veces, pero ya más allá de la invisibilización que hacen los medios hegemónicos, la gente, el pueblo, donde se realizan los encuentros, está empezando a mirarlo de otra manera, y no estigmatizarnos, ¿cierto? Y me parece que eso es grandioso, porque está bueno esto que dice Mayra, de preguntarle a un taxista, a un almacenero. Nosotros hacíamos lo mismo entre Leu, y ellos lo vivían realmente de otra manera, no como muchas veces los medios hegemónicos que buscan, digamos, el lado conflictivo, el lado, disruptivo, digamos. Bueno, a ver, seguro que... Que ahora ni siquiera eso apareció. Sí, tardíamente. Tardíamente. A ver, hace tiempo, no tenían para decir. Sí, tardíamente, van a tener alguna, van a dedicarle algunas líneas. Nosotras acompañamos la real movida de miles y miles y miles de mujeres con pensamientos también diferentes. Exacto. Con propuestas también diferentes, con cuestionamientos a una organización tan multitudinaria. Sí. Pero en algún momento, bueno, vamos todas, vamos todes. Exacto. Y justamente vamos todos en colectivo ya. Ahora ya, a ver, Cris, ¿dónde estás? Hola, ¿qué tal? Siguiendo la transmisión. Estamos en el Club Universitario de La Plata, donde en un ratito nada más está por salir el colectivo que organizaron las compañeras de los gremios Inter y Suteba. Ajá. Así que ya estamos por salir en este, acá en este lugar, en el Club Universitario de La Plata, estaban alojadas compañeras de SUTEBA, compañeras de UNTER, están esperándonos en una escuela en Los Hornos, que es un barrio que está, bueno, está más alejado, así que acá suben quienes vinieron con SUTEBA, y en el otro sector subirán compañeras que están con la UNTER. Buenísimo. Acá llegaron nuestras compañeras Silvana Pastolari, Bárbara Tarantino. Así que bueno, todas juntas. Acá las van a saludar. Hola Barbie, hola Silvana. Hola chicas. Hola. Acá está Sil, pero está preparando el cafecito. Estamos muy por preparar algo antes de salir para allá. Bueno, sabemos vos, Cris, estuviste participando en la transmisión de Farco, pero queríamos saber si habías podido ir a algún taller, a alguna actividad cultural que se dio este fin de semana. Bueno, pero Bárbara sí. Bueno, saludamos a Barbie, que nos cuente un poco. Hola Barbie. Hola chicas, qué bueno que estén ahí acompañándonos, nos sentimos cerca. Qué bueno. Intenté ir a los talleres, fui, podríamos decir que cada vez son más multitudinarios y se hace más complicado poder sacar conclusiones potables. Hicimos el esfuerzo, pero por ejemplo yo concurrí a un taller que vengo asistiendo hace 2 años, hace 2 encuentros, uh-huh. Estaba dividido en más de 15 talleres, ¿no? En los pasillos de la Universidad de Humanidades y Psicología, digo, así que fue bastante complicado poder tener un ida y vuelta con las moderadoras y escuchar a las compañeras, porque honestamente éramos, no sé, miles en pasillos y en escaleras asistiendo a un taller, pero siempre igual el saldo es súper positivo, porque lo que no, quizás no escuchás ahí se arma como un debate caminando a la salida, o te juntás en una plaza a tomar un mate y consultás a ver qué taller hizo alguien, alguna de las compañeras, y ahí es como que se terminan dando sus talleres en cada lugar donde te encontrás. Es un permanente encuentro entonces, porque te encontrás más allá de los talleres, estás en la plaza, estás en la marcha, estás ya durmiendo con tus compañeras también. Estás todo el día hablando. Como nos cuesta bastante, ¿no? Por eso me encanta tanto. Barbie, ¿pero qué es lo que, algo que te haya llamado la atención en esta, como decía Mayra, estas son como relatorías, ¿no? Hay un planteo horizontal, alguien que modera, pero de pronto muchas cuentan muchas cosas interesantísimas. ¿Algo que te haya llamado la atención, que te haya impactado, no sé? Mira, en lo personal me atraviesa mucho de que por lo general los talleres más concurridos hoy en la actualidad son los talleres que tienen que ver con la mujer y las relaciones sexoafectivas, la mujer con los vínculos, ¿no? Como de construir como ese primer vínculo la pareja, sino también habilitar a que hay otros vínculos que también tenemos que de construir, que por ejemplo son las amistades con las compañeras, ¿no? Y me llamó poderosamente la atención de que éramos millones en un mismo taller y que evidentemente estamos muy atravesadas por eso, digo, lo que quizás hace 15 años atrás era el aborto o la cuestión de la maternidad, ¿viste? Hoy creo que a todas nos atraviesa, como menos una generación media entre los 30 y los 50, porque la verdad que éramos más o menos esas las edades que concurríamos, aunque había chicas jóvenes de 15, 16, 19 años que vos las mirabas y claro, o sea, tienen muchas etapas adelantadas, ¿no? Más que nosotras, ¿no? Nosotros nos cuesta más. Como que van más rápido. Van más rápido, sí. Pero bueno, a mí me llamó poderosamente la atención eso, ¿no? Es un taller que evidentemente nos está llamando la atención de que hay algo que ahí tenemos que revisar muy fuerte, el tema vincular. Exactamente. Todo lo coyuntural, ¿no? Vincular con esto, ¿no? La maternidad, el tiempo libre, como todo reúne estas cosas. Es así, qué bueno. Barbie, ¿esto significa que el lenguaje o la preocupación por lo político no estuvo presente en los talleres, o hubo talleres donde también la militancia política, social, gremial tuvo su lugar? No, sí, hubo talleres de eso. Al lado nuestro habían unas mujeres digamos, gremialistas, y hubo talleres como más enfocados a lo político. Quizás justo en la comisión que se había armado en ese pasillo mío, era como más se diría como más autorreferencial o de opinión personal para adquirir herramientas para las inquietudes que nos pasan en lo personal. Lo que pasa que todo lo que, digamos, la mirada del feminismo es que todo es político. Tal cual. Porque todo, nuestros vínculos, digamos, cómo lo construimos, también lo vamos a trasladar a todo lo que hagamos, la militancia, nuestra profesión y nuestros amores, sería, ¿no? Tal cual, nuestros afectos, tal cual. No, pero lo decía porque justamente cuando uno ve el listado de talleres, retomo esto que vos decís, es amplísimo. Claro, ¿no? ¿Cómo todo, sé, ¿no? Claro, y todo es político, está bueno. Sí, sí. La dejamos a Barbie desayunar. Tomate el cafecito. Me gusta hablar, pero un poco de café quiere tomar. Y ahora vamos a otro sector donde están las maragatas. A ver, vamos las maragatas. Estaba buscando a Natalia, pero no, Natalia... Me acordaba hoy, mientras que buscás a alguna de las chicas, de esto que, de la nota que nos pasó Mai en relación a las mujeres afrodescendientes o de otras culturas, ¿no? Y que nosotros aquí, en nuestra comarca, tenemos una raíz del pueblo negro negada por la historia de nuestra ciudad por siempre, ¿no? Y visibilizada gracias a algunas mujeres maragatas y bienvenidas también. Sí, también, ¿no? Me acuerdo hace muchísimos años de Adriana Ará, que quiso... El trabajo de Adriana... investigaciones, pero ahora miremos a la Negra Palma y sus hijos moviéndose y sus hijas y haciendo presente esta negritud en nuestra comarca. Haciendo la presente también a través de la música, tal cual, de la música, parte esencial, o sea, de la mirada de la cultura, digamos, porque es como su espacio. Cris. Hola, Cris, sí. Sí, estamos acá. Una de las cuestiones que ustedes preguntaban era cómo había estado presente lo gremial dentro de las mujeres. Bueno. Estamos con Dayana, que ella es una joven militante gremial de Suteba, ¿no? Que la conocemos en Viedma por su trabajo. ¿Cómo viviste ese encuentro y cómo estuvo presente el debate por el rol de la mujer y de las mujeres jóvenes también en el gremialismo argentino? Bueno, hola a todas. Hola. Buen día. Acá estamos, justo estábamos hablando de todo lo que había significado este encuentro para nosotras, la posibilidad de participar en los diferentes talleres, ¿no? Y poder seguir discutiendo a las mujeres. Pero bueno, acá justamente estamos encontradas con todas las mujeres que somos parte del sindicato, en este caso de la y fue hermoso poder encontrarnos. Incluso fuimos parte de un plenario en donde estuvo también la unidad de las trabajadoras. Y también eso, discutir de que las mujeres podemos participar y podemos disfrutar y ocupar los espacios, sobre todo también en las deficiencias. Estamos acostumbrados a ver el sector reducido por ahí a hombres, y claramente se dio acá la fuerza de las mujeres, la organización y la participación. Fuimos alrededor, la columna sindical, fuimos alrededor de 6.000 mujeres. Entre toda la marea de mujeres que tenemos, más de, no sé cuántas, porque ni siquiera tenemos la dimensión de cuántas mujeres fuimos, pero fue increíble, ese año realmente fue increíble, y eso subió de otra manera también. Me imagino, Rosana o Cris, que así como en esa columna había muchísimas militantes de los gremios y también conducciones femeninas de muchos de los gremios. Yo soy rionegrina y soy testigo y sé, y lo decíamos hace un rato, de la participación de la UNTER, por ejemplo, con muchas de sus referentes provinciales y locales, pero me imagino que de Suteba y de otros gremios también, militantes, hasta la docente que por primera vez va a un encuentro, hasta quienes están hoy debatiendo sobre y accionando sobre la unidad de trabajadoras y trabajadores, dirigencias gremiales femeninas. Tal cual. Bueno, de hecho, nosotras viajamos Suteba y UNTER, viajamos todas juntas, que es hermoso. Y es como decir, en el escenario pudimos encontrarnos todas y ahí ver justamente eso, que es también como algo así, arengando a invitar al resto de las compañeras también a que es nuestro lugar, ¿no? Sí. Cotidiano, donde estamos, somos parte y donde también podemos ocupar espacio de dirigencia. Ya estamos ahí, ¿por qué no estar dirigiendo esos espacios? Obviamente acompañados con los compañeros. Valioso, ¿no? Estamos ahí, decís vos, Dayana, porque, y también en el gremio Sutiva, en este caso, es uno de los gremios donde las mujeres han sido muy, muy protagonistas, ¿no es cierto? También como conducción de hace años, en el caso de Patagones, me refiero, claro. ¿No? Bueno, esa es una de las cosas que también hablábamos, ¿no? El sindicato se caracteriza por tener muchas mujeres. Bueno, este es un sindicato docente. Que eso también genera otra discusión, ¿no? Hay otros sindicatos que por ahí la participación de mujeres no es tan notoria como no es. Gracias, Dayana. Bueno, y estamos también con compañera, como esa Cielo, Tainite. Acá, sí, Cielo, que está. Me contó que ayer hacía un frío bárbaro para la peña. Me quería usar el auricular del micrófono, Cielo. Ayer hacía. Buen día, Cielo. Ayer contábamos que, bueno, participamos en la peña feminista cuando terminó la marcha. Hacía muchísimo frío. La marcha era tan grande que había compañeras que estaban llegando, como contaba Mayra, después de las 11 de la noche, ¿no? Recién estaban llegando al predio del Estadio Único. Uh-huh. Pero bueno, Cielo, impresiones, no sé, ¿cómo viviste ese encuentro? Bueno, difícil hacer síntesis tan rápido, ¿no? Todavía creo que, en mi caso, es un cúmulo de emociones hermosas y poderosísimas. La verdad que conmueve profundamente y es una palabra muy usada y parece hasta de moda entre el feminismo, el empoderamiento, pero ver la ciudad, vivir la ciudad, caminar la ciudad, interpelada por nosotras, ver cuántas, compartir cuántas somos tan distintas, juntas, haciéndonos visibles ante ese mundo tan machista y patriarcal, que tanto daño nos ha hecho. Bueno, encontrarnos ocupando el espacio de esta manera simbólica, para empezar, para mí me parece enorme, poderosísimo, y creo que no tenemos todavía idea, las 600.000 que estuvimos acá, de la dimensión que eso tiene. Me aventuro a decir, no solo para la Argentina, sino a nivel latinoamericano, global, porque esto nos trasciende por lejos a lo que nos alcanzamos a dar cuenta. Y por otro lado, nada, la felicidad de ver cómo vamos expandiendo en esa fuerza que hacemos colectivamente para ampliar derechos, ¿no? Pensar este encuentro de mujeres plurinacional, diversidades, va a ser. Así como también va a ser en cualquier momento, vamos a decir, bueno, el aborto va a ser una práctica legal, segura, gratuita, y se van a tener que garantizar y legislar y regular para que eso suceda con todas las garantías que nosotras necesitamos, ¿no? Yo pensaba que la dimensión educativa que tiene este encuentro, o sea, una dimensión educativa muy política, porque veíamos que quizás para algunas mujeres es todo novedoso. Otras ya vienen de trabajar, de pensar un montón de esas temáticas, y bueno, amplían esto que van trayendo, ¿no? Y pensaba, 34 años, todos los años, algo que va creciendo y que se va viviendo de esta manera, es profundamente educativo para toda la sociedad, ¿no? Sí, la dimensión pedagógica de los encuentros, yo las estoy descubriendo no hace tanto, soy de las que las vivas me enseñaron, ¿no? Y creo que no solo para las que estaban, tengo gente querida cerca que está desde hace mucho, mujeres queridas, y esas también están aprendiendo, de las que tienen otras trayectorias, de las que están sorprendidas, como decís vos, porque también, bueno, ahí es donde tenemos que encontrar los puntos de encuentro y la manera de multiplicar y de ampliar, ¿no? Y en ese aprendizaje, la importancia que tiene la experiencia vivida, el territorio de donde vengo. Porque ayer escuchaba en Plaza San Martín a compañeras que vienen del Chaco, ¿no?, que vienen de zonas rurales, y se la escuchaba desde otro lugar. O sea, muy, acá creo que la palabra de lo vivido tiene una relevancia en este encuentro muy importante. Sí, y también la posibilidad de empatizar y poner sobre la mesa estas otras experiencias que se construyen desde lugares tan distintos. A mí me pasó parecido con vos, con unas mujeres del Impenetrable del Chaco y con una chica de Tilcara, que es el, los talleres de Mujeres, Arte y Cultura. Y éramos muchísimas, iba a haber dos comisiones, hubo 10, explotó el lugar donde nos juntábamos y se propuso ampliar más talleres para el año que viene con especificidades, porque no dábamos abasto de todo lo que se piensa, se hace, se sueña, cada cual, todas las cuales en sus distintos lugares. Y bueno, y ver el poder de estas mujeres, por ejemplo, las chicas de Impenetrable, no sé, de Tilcara, tan distintas a mí y tan maravillosas, y a su vez, no sé, escuchar a pibas de Rosario, de lugares de Córdoba, que vienen de ciudades grandes, que tienen otras prácticas, otras vivencias, que dan por sentadas cuestiones que nosotras todavía no, o de manera, o todavía sí, pero diferente. Bueno, eso es muy difícil de transferir, me está costando encontrar las palabras exactas, porque es pura praxis, ¿no? Es ahí, es ir y vivirlo, desde encontrar, pasar, cruzarte por el camino con un grupo, no sé, de mujeres trabajadoras de la tierra que van en manada y son 60 transitando la misma vereda que vos, que si no fuera por el encuentro, a todas juntas yo no me las cruzo. Antes había un tractor. Había una chica muy jovencita conduciendo un tractor en el medio de la marcha con un grupo de mujeres rurales repartiendo flores. Bueno, era hermoso. Sí, es muy maravilloso. Muy maravilloso. Gracias, cielo. No, gracias a ustedes. Y bueno, nada, felices de que hayan podido transmitir, porque también hay que decir que todo lo que contamos hasta recién es la parte bella, pero ya lo sabemos, ¿no? Los medios hegemónicos no han contado casi nada. Esto fue una intervención urbana impresionante. Creo que no hay artista en el mundo que pueda hacer la Capilla Sixtina es un poroto al lado de lo que pasó en las calles de La Plata en estos días. Una magnitud de belleza y de arte transformando la realidad que no damos abasto todavía para asimilar. Creo que lo estamos sintiendo como cuando el sol te da calentito sobre la piel y te hace bien porque te quita el frío. Bueno, después te das cuenta lo que sucedió. Ahora creo que es la sensación de sacarme. Así que bueno, gracias por estar Radio Encuentro, en TV con nosotros, que no es poco, porque también todas las que se quedaron, y todos y todas los que se quedaron en sus lugares, aunque sea este pedacito, si les llega, y los invita, y les invita para el año que viene, o para encuentros locales, porque seguramente vamos a estar haciendo todo lo que podamos en nuestras comunidades. Y lo digo en plural porque esta sensación y este deseo se va multiplicado por 600.000. Así que bueno, muchas gracias. Bueno. Qué bueno. Compañeras. Tal cual, a mí me alegra que lo que queda de este encuentro y de esta lucha es cuando volvés a tu localidad con esta energía de proponer proyectos, de proponer miradas, de nuevos debates. Me parece que esa sensación que queda, digamos, en finalizar un encuentro tan importante como el que se dio en La Plata, es cómo uno como sujeto, sujeta, se transforma y empieza a militar en los pequeños espacios. Vos volvés a tu lugar de trabajo, volvés a la escuela, sí, volvés a la uni, y vos decís, bueno, o sea, hay cosas para discutir, que lo aprendí en un taller de mujeres, lo aprendí hablando con otra, que me parece que eso es como lo fundamental de estos encuentros. Eso sí. Y hay que reconocer también el aguante de Camila, la hija de Clara, la nieta de Olga. ¿Qué tiene? ¿Cuántos años? ¿Qué? Un año de militancia. Aquí estamos con Clara, la compañera de UNTRE, entonces vinieron para hasta aquí. Clara, sí. Bueno, saludamos, estamos transmitiendo, Clara. Hola, buen día a todos. Sí, compañeras de UNTRE, eran 100 compañeras del resto de la provincia, más casi 40 compañeras que nos sumamos con Tutela Patagones para viajar juntos, así que alrededor de casi 130 compañeras de los distintos puntos de la UNTER marchando juntos. Yo crucé la parte de la columna de UNTER y había, las de Validez estaban como locas. Éramos muchas, sí, además, como ya hace varios años, hermoso, nos sumamos a la columna de Río Negro, así que éramos compañeras de UNTER de distintos lugares de la provincia, pero también compañeras de ATE, compañeras de organizaciones de mujeres, así que un espacio sumamente agradable para marchar. Éramos muchas y muchos niñitos también. En nuestra columna de viajar marcharon muchos bebés. Camila no era la única, algunos más chiquititos y más chiquititas. Y era muy fuerte también el acompañamiento entre nosotras en esa situación, ofreciendo manos, te ayudo, te acompaño, te la cargo un ratito, te llevo el carrito, quiere algo, bueno. Eso también es muy significativo porque me parece que tiene que ver con algo de lo que pasa estos días, de lo mágico que pasa estos días, de reconocernos en tantas diferencias, pero también algo que nos une y nos hermana, que tiene que ver con mostrar que somos capaces, que somos fuertes y que estamos dispuestas a disputar espacio, poder, lugar, porque queremos un mundo donde todos y todas seamos respetados. Y eso fue muy fuerte, la cuestión de eso de la sororidad, digamos, de la solidaridad entre mujeres. Ayer en una marcha fue impresionante, pero durante estos tres días fue impresionante, digo, el venir con una niña tan chiquita hace que eso sea como más visible, como más fuerte, digamos. Camila en algún momento en la plaza se quería caminar un poquito y salía corriendo y vos veías que 10 mujeres de grupo distinto se levantaban. Y bueno, eso también hay que decirlo, porque me parece que son otras formas de vivir ese encuentro. Gracias, Clara. Seguimos porque, no sé ustedes, compañeras, si quieren que volvamos en un ratito. Nosotros estamos bárbaros escuchando. Ah, bueno. Y te cuento que no, tenemos un montón de audiencia que nos va saludando y agradece a Radio Encuentro poder transmitir, por ejemplo, Romy, te mandamos un abrazo enorme, dice, qué bueno que existen las radios comunitarias, así que todos están escuchando la radio y todos los hermosos aportes profundos que están haciendo ustedes de ahí, de ese colectivo, ¿no? Si te parece, Cristina, sí, seguimos con vos hasta que vos puedas ir cerrando y después tenemos otra compañera, Mayra, para que también nos se comunique y después las volveremos a escuchar en la excelente transmisión de la cobertura de la marcha de anoche, en el que también nuestra compañera Flor tuvo mucha participación. Bueno, estamos con Laura, que también vino con nosotros en el micro. ¿Cómo viviste, Laura, este encuentro? Bueno, la verdad que lindísimo. Nos atravesamos con las chicas ahí en Termas de Patagones y en Viedma, y en definitiva muy esperanzador. Ayer cuando estábamos ahí a las afueras de lo que era el cierre de la marcha, primero que no teníamos dimensión en lo que era la marcha, de cuándo empezaba y cuándo terminaba, la cantidad de compañeras, además cuidadas por sus agrupaciones, sus organizaciones. Sí, el tema de la seguridad, cómo se organizó, había mucho cuidado de eso y se notó, ¿no? Sí, lo que pasa es ya como después de varias experiencias en otros encuentros, las organizaciones han tomado como más conciencia de cómo cuidar a sus compañeras, y está muy bien porque la consigna era vamos todas y volvemos las mismas, ¿no? Sobre todo porque en todos los encuentros siempre están los provocadores de la derecha, los que no están de acuerdo con las consignas que nosotros planteamos, y bueno, pasó en Rosario, pasó en Mar del Plata, donde encontraban personas cuidando edificios de iglesias, ¿no? Por ejemplo, ahí se ve claramente el patriarcado, ¿no? Lo más importante son las paredes y las mujeres que les han dado vida incluso, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que muy contenta con la esperanza de ver también muchas chicas jóvenes donde desde muy pequeñas, en talleres de adolescencia, por ejemplo, donde desde 11, 12 años, acompañando a sus mamis, a pequeñas, con sus mamás marchando, como una esperanza, ¿no?, de que estamos cambiando la historia. Hemos sido parte de una marcha histórica, de un encuentro histórico, donde viajaron personas de todo el país y también de países limítrofes, por eso lo plurinacional que se está pidiendo. Y bueno, ya no vamos a ser más obedientes, y eso es lo que tenemos que transmitir, que estamos diciendo no a los mandatos desde lo más profundo de del seno de lo familiar hasta lo cultural, lo social, para poder ser más igual. Es bastante difícil, ¿no?, el día a día, pero bueno, juntas es posible. Bueno, gracias, Laura. ¿Llegó el micro? Llegó el micro. Nos volvemos a casa. Nos vemos, adiós, gracias. Era Laura Calcín, docente. Así que llegó el micro, en este momento estamos subiendo entonces parte de uno de los micros que vino a La Plata al encuentro desde Viedma y Patagones. Tenemos varias horas por delante de viaje, así que seguimos con la transmisión desde otros lugares y espero poder grabar el hit que hicieron las compañeras acá, que está muy bueno. Ah, bueno, pero no pueden hacer un ensayo, digamos. No, ya están subiendo al micro, pero lo voy a grabar ahora cuando salga el micro y lo voy a pasar por audio y después ustedes lo comparten. Genial, me parece bárbaro. Bueno, Cris, buen viaje, Cris. Buen viaje, las esperamos. Buena vuelta. Gracias, un abrazo. Un abrazo, entonces, Cristina, que habla desde los micros, de Unter Suteva. Uno de los micros que salieron de aquí de nuestra ciudad, de nuestra comarca, porque hay otras compañeras que viajaron de otra manera, muchas más compañeras vietnamitas y maragatas, y ni decir rionegrinas. Uh-huh. Vieron en las entrevistas, solían aparecer, soy del Bolsón, soy de Bariloche. Eso sí. Además los encuentros que se dan en estos encuentros, ¿no? Buenísimo. Que son hermosos, ¿no? Donde uno a veces dice, se vio en la transmisión cómo compañeras de Farco se encontraban con otras chicas de tanta multitud de gente que no esperaban encontrarse, así que buenísimo, una tras otra la cantidad de cosas que escuchamos, se nos van llenando el espíritu de preguntas, ¿no es cierto? Entonces una pregunta y escuchamos otra cosa, tenemos otra pregunta y escuchamos otra cosa y otra pregunta así, y nos quedamos con las preguntas, y me parece que esa es una de las cuestiones más interesantes de este encuentro, ¿no? Algo interesante para resaltar también es que en 2001... En agosto de 2001 se realizó un encuentro en La Plata, obviamente que sí, no tan convocado como esta vez, que es multitudinario y totalmente histórico, uh-huh. Pero en algo sí coincide en el gobierno neoliberal 2001 y ahora, ¿no? Pero ahora cómo se plantan las mujeres a decir otra vez no. Digamos, ayer escuchamos el debate presidencial de varones, no voy a dejar de decir, y ahora, ¿cómo los cantitos, cómo le cantan a Macri en la Rosada? ¿Cómo están cuestionando estos gobiernos? ¿Y cómo buscan la manera popular de construir política, no? Desde el encuentro en la calle, y cómo se van manifestando las necesidades de las mujeres, y cómo tiene que haber un gobierno que apoye estas cuestiones. La música ahí nos pone también el pollo, a quien le agradecemos que nos está ahí haciendo el aguante de la presión técnica. Le agradecemos por hoy y le agradecemos por la participación en este fin de semana, porque el encuentro plurinacional de mujeres se vivió en Radio Encuentro, entre otros, pero fundamentalmente, si no hay quien saque al aire esto, nos quedamos con las ganas. Así que, una vez más, gracias, compañero. Si tú me pides sinceridad, debo con pena contestarte que no. Quiero plazar para mañana. Si tú me pides sinceridad. mano. Soy caprichosa en el corazón. Quiero gozar la vida y nada más. Si tú me pides esa herida, debo volver a contestarte que no, no, no, no. Tengo luz en el corazón. Quiero gozar la vida y nada más. Seguimos en esta transmisión especial de Radio Encuentro. Aquí Olga, Luciana, estamos acompañando esta... Ya está casi... No, no, todavía es temprano, ¿eh? 11:15, temprano para un feriado. Temprano para un feriado y estamos acá acompañando, tomando mate, con una decisión importante, Lu. Sí, nos comentan nuestras compañeras que están en La Plata que al final definitivamente se cambia el nombre a plurinacional. Así que vamos a escuchar a Zulema Enríquez y Claudia Vázquez Aro desde el escenario por el cambio del nombre a plurinacional. Momento en donde se proponía el cambio del nombre. Vamos seguramente después, cuando logremos conversar con Maida, a ver cómo siguió esta votación, que también, como adelantó hace un rato, era lo que faltaba a la elección del lugar que va a ser, recordamos para quienes se suman a esta hora, la provincia de San Luis, el próximo Encuentro Nacional de Mujeres Trans, Travestis y No Binarias. En el último informe nuestra compañera Mayra decía como que este tema, un tema caliente, dicho, sí, hablado, presente en documento, presente en las calles, que seguramente iba a ser la tarea, claro, inicial de la próxima comisión, sí, organizadora. Para vietnamitas que nos están escuchando y que por ahí todavía están haciendo fiaquita y escuchando Radio Encuentro, 9 grados 2 décimas la temperatura y está nubladito en la cama. Por lo menos yo casi me quedo. Se pueden quedar un ratito más escuchando este cierre de la transmisión especial de Radio Encuentro, uh-huh, acompañando en el aire, pero también en concreto, porque ahí están, en cuerpo, patas, cabeza y corazón, nuestras compañeras, Flor, Cristina y Mayra. Ahí está Mayra. ¿Ya está? Ya está con nosotros otra vez. Hola, May. ¿Cómo hola, va? Hola, compás. Bien, muy bien. Acá está, bueno, cerrando, ¿no?, nuestro encuentro, momentos finales. Y bueno, escuchaba ahí un poquito lo que ustedes planteaban acá, también situaciones de encuentro, de desencuentro que se dan, que a mí, digamos, que es una interpretación personal, me parece que es propio de un evento que es tan masivo y no. que pretende que busca la horizontalidad, imagínate que bueno, que es complicado, ¿no? Sí. Todas expresándose, todas proponiendo sus justamente sus puntos de vista. Así que bueno, lo que vos estabas adelantando hace un rato largo era que bueno, se iba a proponer este tema de si va a ser plurinacional o no, y que va a ser muy difícil que eso fuera a concretarse en esta instancia, claro. Aunque en un momento lo puede haber parecido que así fue. ¿Qué pasó aquí? Sí, no, sí, a ver, lo que yo digo es que me parece, yo creo que si defendemos del encuentro de horizontalidad, a mí no me parece escenario el lugar para, claro, para definirlo, y lo que sucede es esto, de que hay compañeras que quieren hacer una propuesta, la que maneja el volumen de la música, las sube, estas cosas que son realmente despreciables de mi punto de vista, sí, que habla de las miserias humanas que tenemos en general, sí, pero que muchas compañeras nos han alertado que esta comisión organizadora o quienes hegemonizaron la comisión organizadora de La Plata venía sucediendo. Entonces, desde ese lugar no me sorprende, lo repudio, no me gusta, sí, pero también destaco que no me parece que sea la manera de construcción que yo viví en el Encuentro Nacional de Mujeres o en el Encuentro Plurinacional de Mujeres Lesbianas, travestis, trans y no binarias. O sea, sinceramente, vivimos, hacemos carne la horizontalidad, el poder escucharnos, etcétera. Bueno, la compañera que está en el escenario y que no lo entendió, me da pena, pero no me parece que eso sea el espíritu o lo que prima en el encuentro. Prima en el escenario donde hay 20 que manejan ahí, y la están manejando feo. Espero, porque me pareció también muy apresurado, fue como se propone San Luis salió, bueno, espero que la comisión que se va a formar pueda superar estas características que tantas miles decimos que no nos gustaron de esta comisión o de parte de esta comisión en La Plata. Exacto. Tal cual, Mayra, nos queda re claro tu mirada, que entendemos que es la de muchas. Así que bueno, te agradecemos además todo el trabajo de estos días. La verdad que tratamos de estar lo más cerca posible de ustedes, así que no les voy a decir que las extrañamos, porque las tuvimos puestas en la oreja todo el tiempo. Qué bueno, yo recién estaba acá con dos cumpas que tenían ganas de contar algo muy alucinante, que fue el encontrolazo. Dale. Yo también, dale. Paralelo. Y vos podés creer que las perdí, me las tengo para que cuenten, las tenemos ahí en Viedma, son compañeras que viajaron con nosotras y que nos pasa que dice que te perdés, te dispersás un día, te encontrás al otro, y cuando las veo les digo, ¿y cómo les fue? No, buenísimo el encontrazo. Bueno, digo, ¿quieren contar para la radio? Sí, me di vuelta y paso una marea para un lado, para el otro. Acá es tanta gente que si la caminatas de la mano la perdés. Bueno, y ya van camino al micro, ¿cómo es, May? Sí, camino al micro, pero camino muy lento, creo que estamos a 4 cuadras y hicimos una cuadra en 25 minutos. Más o menos, porque entre 2 o 3 horas llegan vamos al micro. Vamos caminando despacito. Y capaz que mientras que llegaban haciendo notas también, seguro. ¿Cómo? Capaz que mientras que vas caminando seguís haciendo notas, porque vas a encontrar gente con distintos temas, ¿no? Tal cual. Así que bueno, me llevo para compartir en Nueva en los próximos días, porque entiendo también que ahí ya hay ganas de ir cerrando y que está bueno seguir también masticando de a poquito, ir cerrando a poquito durante los próximos días, las próximas semanas, lo que vivimos acá. Bueno, May, con tu saludo, abrazamos a todas las compañeras que estuvieron allá. Dale, bueno, acá estoy con Vana. ¿Cómo andas, Vana? Bien, muy bien. Hola, Vana. Primer encuentro, ¿no? Primer encuentro, muy contenta, muy emocionada. Bueno, no tenés que... Bueno, contanos no tenés que ver algo que rescate eso, que destaque que se encuentra. Algo que rescato, la cantidad de mujeres hermosas que vimos, la diversidad como existe hoy, y la alegría, la sonrisa mientras vas caminando y encontrándote con una compañera, y nada, y saber que es nuestro encuentro, y son muy felices. Gracias. Bueno, seguimos caminando rumbo al bondi, y mañana nos abrazamos. Dale. Abrazo, buen viaje, buen regreso. Gracias, compás. Buen viaje. Buen viaje. Muy bien. Bueno, nos reconocemos en cada experiencia, ¿no? Hubo emociones, hubo risas, hubo lucha, nuevos desafíos para cada una. Y me parece excelente seguirlo desde Viedma, desde otra mirada, digamos. Pero lo vivimos también, ¿no? Por más que hayamos ponido la oreja, puesto la oreja, ponido... Sí. La oreja y el cuerpo lo pusieron nuestras compañeras. Es así. Tal cual. Y bueno, y en los próximos días, Olga, también... va a tener esa repercusión, ¿no? De charlar, de intercambiar en MTV, en Radio Encuentro, en todos los momentos, por varios días queda resonando. Seguramente. Nosotras nos vamos. Luciana, ¿sí? ¿Nos despide? Bueno, ¿nos vamos? Recordamos, el próximo encuentro entonces Plurinacional de Mujeres Lesbianas, Travestis, Trans y No Binarias se va a realizar en San Luis, así que vamos viendo cuántos kilómetros queda y ya... Yo no me estoy subiendo al cole. Este te deja bastante manejar. Bueno, y nos despedimos. No, gracias, no. Chicas. Gracias, Olga. Gracias, Ro. Bueno, felicitaciones por este debut radial. Y por el debut. ¡Excelente! ¿Qué le ponemos? 10. Recontra. Lu, muchas gracias. Gracias de nuevo a Walter, gracias a quienes nos han estado escuchando y animando durante la mañana de hoy. Y en Radio Encuentro seguimos en clima de encuentro de mujeres. La transmisión ayer realizada colectivamente por compañeras de Farco. Mañana en la radio desde tempranito, mucha más información, porque estamos en el aire con los pies en la tierra y sin medios comunitarios no hay democracia, y pasan muchas cosas en nuestra patria.